La vida después de la muerte. Life After Death. Theosophical Publishing House, Ad R, 1919. Por Annie Besant. ¿Es posible saber algo sobre la vida que sigue a la muerte física? ¿Se puede conocer lo que nos va a pasar entonces? Lo único de lo que estamos absolutamente convencidos es de que, irremisiblemente, tendremos que morir. Tanto actualmente como en la antigüedad, se nos asegura que puede conocerse el mundo en que habitan los muertos, y hacer en él observaciones, como si se tratara de un país extranjero cuyas costumbres fuéramos a estudiar. Al mundo moderno, se le ofrecen dos caminos a seguir. Primero, el más fácil y poco satisfactorio de los espiritistas. Y segundo, el que aconsejan los teósofos, camino difícil en el que los resultados obtenidos nos resarcen con creces de los esfuerzos realizados. Antes de explicaros los métodos teosóficos de investigación, y las ventajas de ellos, veamos en qué consisten, y se diferencian los dos sistemas a que acabo de referir. Para seguir el método espiritista, no se requieren estudios especiales, ni un sistema de vida determinado. Basta con ser medium, es decir, con poseer una constitución física peculiar que relacione este mundo con el mundo de ultratumba. El método de comunicación consiste, bien, en que una persona ceda su cuerpo para permitir que otra lo ocupe, o que las entidades desencarnadas se materialicen, reapareciendo en el mundo que abandonaron. Del primero de estos métodos, el de dejar el cuerpo para que lo ocupe otra persona, existen enorme cantidad de datos y referencias evidentes, no solo procedentes del campo espiritista, sino también del científico, con lo que se ha demostrado que en un cuerpo humano pueden existir varias personalidades. Los casos de personalidad múltiple, que tanto están estudiando actualmente los psicólogos, contribuyen a darnos a conocer, de un modo notable e interesante, los sistemas empleados para morar en los cuerpos humanos, demostrándonos que puede habitar en ellos más de una entidad. Aunque esto no se diera por cierto, hay tantas pruebas evidentes de la posesión del cuerpo por entidades desencarnadas, que hoy en día no es posible afirmar que todos los fenómenos son fraudulentos, aunque tal cosa ocurra con frecuencia. Los que han estudiado en profundidad la cuestión saben que hay fenómenos que están por encima del engaño, sobre todo cuando se toman las debidas precauciones científicas. No vamos a combatirlos basándonos en que se fundan sobre hechos siempre inciertos, sino más bien en que los seres con que uno puede relacionarse valiéndose de este sistema, rara vez os darán una información seria y convincente de la vida futura. Son, principalmente, los seres más cercanos a la Tierra que acaban de abandonarla, y, en general, no parecen poseer gran inteligencia ni conocer a fondo las condiciones de vida que se llevan más allá de la muerte. Sus relatos, a veces interesantes, no son detallados ni precisos. Considero que el espiritismo contribuye al conocimiento de la vida post-mortem de un modo muy limitado, si bien es convincente en cuanto al hecho de la supervivencia del alma. Uno de los inconvenientes de este sistema estriba en que esta clase de experiencias va acompañada del agotamiento de la energía vital, y los médiums salen perjudicados. Si no existiera otro procedimiento, todo esto estaría justificado, pero conociendo otro creo que debemos seguirlo. Este otro consiste en utilizar nuestra naturaleza espiritual para entrar en contacto con quienes han desechado la pesada vestidura corporal. Tanto antes como después de la muerte, somos espíritus. Si nuestra naturaleza puede comunicarse con este mundo desde el otro, también debe poder investigar en el otro desde este. Ese es el procedimiento que emplearon antiguamente los grandes instructores, y el que sustentan y sustentaron las religiones enseñadas por sus fundadores. Estando basado en nuestra misma naturaleza espiritual, solo nos resta utilizarlo y hacer investigaciones por cuenta propia. Este procedimiento se basa en que nosotros somos espíritus encerrados en cuerpos, en que esos se hallan en relación con otros mundos del mismo modo que con el físico, y en que podemos educar nuestros cuerpos físicos y psíquicos para que actúen tan inteligentemente en el mundo psíquico como en el físico, investigando así, por nosotros mismos, los mundos existentes tras el velo misterioso de la muerte. Las investigaciones teosóficas se han llevado por ese camino. Puesto que somos inteligencias espirituales, no hace falta que esperemos el día en que nos separemos definitivamente del cuerpo para investigar lo que hay más allá del umbral de la muerte. Nuestro cuerpo ha de servirnos de morada, y no de prisión. La llave que la abra debe estar en nuestro poder, y no en las manos de la muerte. Esto se ha proclamado y verificado frecuentemente, y en ello he de basar cuanto hoy os diga. No os referiré nada que no haya comprobado antes con certeza por mí misma, pues es nuestra costumbre verificar muchísimas veces lo que hemos observado hasta adquirir una certeza absoluta. Por tanto, empiezo afirmando que es posible abandonar el cuerpo y volver luego a entrar en él. Quizás esto os parezca extraño, a pesar de que lo hacéis todas las noches. Cuando estamos durmiendo abandonamos, como inteligencias vivientes, nuestros cuerpos. Los investigadores científicos están admitiendo que el cuerpo se abandona al dormir, si bien, para demostrarlo, se sirven de lo que ellos denominan trance, lo cual no es sino una forma de sueño en el que el cuerpo físico es insensible al estímulo. Está demostrado, más allá de toda duda, que es posible abandonar el cuerpo, y que, en ese caso, la inteligencia es más poderosa y activa que en los estados normales de conciencia. En nuestras investigaciones, partimos de este hecho. La posibilidad de salir del cuerpo físico sin pérdida de inteligencia. Sin embargo, este estado no es de sueño ordinario, sino el abandono deliberado del cuerpo conseguido por una autoeducación, abandono que se realiza tanto en el estado de sueño como en el de vigilia, hasta que se llega a tender un puente por encima del abismo de inconsciencia que los separa. Pudiendo abandonar el cuerpo, sin pérdida de conciencia, y volver a él para imprimir en el cerebro lo que se ha observado fuera. Veamos ahora qué les sucede a las personas al abandonar el cuerpo físico en el momento de la muerte. Ocurre exactamente lo mismo que cuando nos quedamos dormidos. En el momento de la muerte, no se experimenta dolor alguno, a pesar de que a veces parezca que se sufre. Los sufrimientos han cesado. La mente, en el momento de la agonía, no siente las contorsiones del cuerpo moribundo, puesto que concentra su atención en su existencia inmortal, consciente del mundo nuevo en el que va a entrar, y del que está a punto de abandonar. Por eso deben tener cuidado los que se encuentran alrededor del lecho de un moribundo para no atraer su atención hacia la tierra con ruidosas demostraciones de dolor que pudieran turbar el sosiego de sus últimos instantes. Durante las primeras horas no es consciente de lo que le rodea, pues se halla como circundado por sus sueños, dichoso y contento de que se hayan terminado las fatigas de la enfermedad. Es una pausa de pocas horas entre este mundo y el otro, después de la cual las experiencias del que ha cruzado el misterioso umbral de la muerte dependerán de la vida que haya llevado en la tierra. Para que esto se entienda mejor, clasificaremos, aunque sea burdamente, a los que pasan a morar en ese mundo. Empezaremos por el ser humano de nivel más inferior. El salvaje, el criminal congénito, el hombre de violentas e irrefrenables pasiones cuyos goces dependen únicamente de la satisfacción de sus apetitos. Se encuentran allí muchos hombres cuyas experiencias son dolorosas, lo que es lógico que suceda en un mundo en que la ley es inmutable y en que el efecto sigue, invariablemente, a la causa. ¿Qué otra cosa podría sucederle a quien busca su deleite en las cosas físicas, cuando la muerte le obliga a salir del cuerpo, y en el alma le quedan todavía las pasiones que ya no puede satisfacer? ¿No experimentará, acaso, dolorosas añoranzas de los placeres perdidos, sufrimientos intensos por no poder satisfacer sus deseos, y una ansia enorme de volver a sentir, una vez más, las sensaciones que representaban en la Tierra, la única clase de felicidad conocida por él. ¿No se desconcertará al ver que esos placeres están fuera de su alcance? Esto es lo que relatan todas las religiones sobre el infierno, aunque exagerándolo tantísimo que le han hecho perder su validez. La ley es la ley. Los beodos y libertinos, víctimas de deseos insaciables, han de sufrir, después de la muerte, hasta que sus deseos se agoten por falta del alimento que el cuerpo les proporcionaba. Lo cual no es ningún castigo, sino una consecuencia inevitable. Ni tampoco es la pena arbitraria infligida por un dios colérico y vengativo, sino el funcionamiento de la más compasiva y justa ley de la naturaleza, de que, según lo que siembre el hombre, eso será lo que coseche, y de que, cuando madure la siembra, aprenderá si hizo bien o mal al sembrarla. En algunas religiones antiguas, en las que estos hechos se conocían bien, se ordenaba a los hombres que vivieran aquí de tal manera que no tuvieran que sufrir allí. Al ordenar la vida humana, recomendaban a los hombres que, cuando llegaran a la vejez, renunciaran a los placeres ordinarios del mundo, y se dedicaran más a pensar, y prescindieran de los placeres físicos, más al estudio, la meditación y la oración que a los intereses terrenales, preparándose deliberadamente de este modo para lo que tenía que sucederles en la otra vida, de tal manera que, cuando cruzaran el umbral de la muerte, pudieran dejar tras de sí sus pasiones, y concentrarse en las emociones puras, y en los pensamientos elevados. Tras esta etapa, hay otra de intensos sufrimientos en la vida post-mortem que podría evitarse con facilidad, si supiéramos que allí el pensamiento tiene más poder que aquí, y que las cosas en las que creemos en esta vida son formas y fuerzas que tendremos que afrontar en la otra. El verdadero perjuicio que ocasiona la predicación de la doctrina del sufrimiento eterno sustentada por algunas sectas inferiores del cristianismo, es que produce, en los que son víctimas de ellas, unas horas o días de sufrimiento, debido en parte al temor, y en parte a los horrores que temen. Hemos encontrado a veces en el otro mundo a algunos cristianos fervientes, aunque ignorantes, que creían en la terrible doctrina del infierno. Aterrorizados, esperaban la condenación que creían posible. Los que abandonan el mundo pensando que ha de sucederles algo terrible, acaban por ser víctimas de lo que temían, aunque, por fortuna, esto no se prolonga mucho, porque hay allí bastantes seres que se dedican continuamente a ayudar a los que acaban de llegar, haciéndoles saber que no deben temer nada, ni torturarse esperando lo que no ha de suceder. Es necesario que los que se sirven del poder de la palabra para enseñar las religiones, no hablen a los pecadores de esos terrores, porque crean así el infierno que ha de torturarles hasta que vean cuán burda es tal creación mental. Esto ocasiona allí tantos sufrimientos innecesarios que no debe extrañarnos que los que lo hemos visto y hemos actuado para deshacer esos errores, procuremos combatirlo